la letra de aquella canción. Cuando desahogaba mi rabia y mi dolor, se me olvidó la letra y la banda cayó. Y ahí me ganó el llanto por la desilusión. Se me olvidó la letra y no supe qué hacer. Era una noche negra que nunca olvidaré. Mentarle hasta la madre pensaba yo hacer. Mejor me di la vuelta y ni a la banda le pagué. Con una buena banda le daba serenata a un mal amor. Pensaba maltratarla, que el pueblo se enterara por su negra traición. Se me olvidó la letra y tal vez fue lo mejor. Si digo lo que pienso, no duermes el día de hoy. La letra y no supe qué hacer. Era una noche negra que nunca olvidaré. Mentarle hasta la madre pensaba yo hacer. Mejor me di la vuelta y ni a la banda le pagué. Con una buena banda le daba serenata a un mal amor. Pensaba maltratarla, que el pueblo se enterara por su negra traición. Se me olvidó la letra y tal vez fue lo mejor.